Hola, Carlos. Hola, José. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cuéntanos en primer lugar, si te parece, qué es nosutiradio.com. Bueno, Nosutiradio nació como un proyecto para dar cabida a toda la música que no forme parte de las GAE, puede ser Creative Commons o incluso música que tenga copyright, pero no forma parte de ninguna sociedad de colectiva de derechos de autor como sería las GAE. Uh-huh. Y ustedes pues están centrados físicamente al menos en Ciudad Lineal y cuéntanos algunos más datos sobre el origen de Nosutiradio. Bueno, pues el proyecto de Nosutiradio nació un día escuchando la radio, donde a lo largo de una tarde encendimos la radio tres veces y escuchamos tres veces la misma canción. Y bueno, decidimos, o decidí, se me ocurrió darle la oportunidad a jóvenes cantantes y a gente que colgaba sus trabajos de manera gratuita o de manera desinteresada en YouTube, en Facebook o en otras plataformas, la oportunidad de sonar en una radio. En este caso, en nuestro caso, ahora mismo tenemos seis canales. Serían seis canales temáticos organizados por géneros musicales, donde el único requisito para sonar sería que sonara bien y la no pertenencia a una entidad gestora de derechos de autor. Y bueno, de momento pues contamos ya con más de 500 artistas, en la emisora de hip hop, por ejemplo, tenemos 12 horas de música ininterrumpida, en la de rock unas 8 horas, así que de momento la cosa está marchando, llevamos como un año en el proyecto y con las mayores ganas de que esto continúe así. Y tú formas parte de este equipo de Nosutiradio junto a Alejandro Gómez y David Monge. Un poco, ¿cómo se reparten las tareas? Pues bueno, yo me encargo del tema de la gestión financiera, de recursos humanos. Mi compañero David se encarga del tema de marketing, de publicidad, junto con mi colaboración. Y Alejandro Gómez pues se encarga del tema técnico, organizar la página web, que es una página web que él mismo ha diseñado de manera, él mismo se ha formado y lo ha hecho desde cero y de momento ya está trabajando para crear otra nueva, para que veamos una nueva imagen en la página web, muy profesional, para dar cuenta de que aquí hay un futuro, que no la música que no vale nada, que no cuesta nada, no es que no valga nada, sino que hay un futuro al margen del sistema comercial tradicional de la música. Uh-huh. Y bueno, ustedes están en Ciudad Lineal, en Madrid, como ya hemos dicho. Empezaron a moverse fichando artistas de esa zona y después han ampliado el campo de actuación, ¿o cómo fue el proceso? No, realmente el tema de que estemos radicados en Ciudad Lineal es simplemente que es el barrio de los tres socios. Nosotros estamos muy orgullosos de donde venimos, no es que sea un barrio especialmente pudiente, pero estamos muy orgullosos, somos gente trabajadora como es el barrio y tratamos de, no es que empezáramos por Ciudad Lineal, sino que tratábamos de en este proyecto dar cabida especialmente a gente de Ciudad Lineal, gente de Hortaleza, de San Blas, de la zona del este de Madrid, y darles especial atención, pero realmente empezamos un poco aleatoriamente, buscando lo que más nos gustaba, gente que habíamos escuchado, que nos habían recomendado, amigos que todo el mundo conoce, de YouTube, de Facebook, de gente que cuelga sus cositas, desde siempre intentando darle mayores oportunidades o prestar mayor atención a los artistas del barrio, porque son aquellos con los que tenemos más contacto, claro. Estamos hablando aquí en Intangible 23 con Carlos Heredia de Nosutiradio, una emisora de internet dedicada a la música al margen de las entidades de gestión tradicionales. Y cuéntanos, Carlos, decías que ya hay varios cientos de artistas que colaboran uh-huh. con ustedes. ¿Cuáles son los pasos? Imaginemos que un artista se pone en contacto con Nosutiradio o viceversa. ¿Qué es lo que sucede después? Pues nada, es tan simple como entrar en contacto con nosotros vía Twitter, @Nosutiradio, o buscándonos en nuestras páginas de Twenty, de Facebook, de SoundCloud, de casi cualquier red social. Con nosotros decir, mira, me interesa colaborar con vosotros, no soy miembro de GAE o de la entidad que corresponda al país, y tan simple como decirnos que le echemos un ojito a la música, que la escuchemos y si nos gusta, desde luego entraremos en contacto con él. Uh-huh. Y bueno, ustedes apuestan porque este sea un proyecto sostenible económicamente, por incorporar publicidad y demás. No será sencillo, me imagino, pero están en esa vía. Claro, desde luego, nadie apuesta por un proyecto cuando está en sus primeras fases, es lo triste de esto. Pero bueno, de momento a nosotros no nos supone tampoco un desembolso económico ni importante, ni grande, ni mediano. Para nosotros no nos supone nada, es una vía más bien de practicar todo lo que hemos aprendido pues en la facultad o por nuestra cuenta, desarrollarlo y desde luego colaborar con un proyecto que creemos que es interesante, que satisface una necesidad y que le va a hacer la vida mucho más fácil a aquel músico novel que quiere hacer sonar su música y que va a tener un punto de referencia. Uh-huh. Desde luego nuestro objetivo, por supuesto, es colaborar, ya no tanto obtener recompensa económica, sino ofrecer una publicidad coherente con nuestro público y con nuestros músicos, que sea realmente algo relacionado para ellos, no una publicidad invasiva como estamos acostumbrados, sino una publicidad sostenible y coherente con nuestro proyecto. En cualquier caso, ahí está el dato, que quien quiera puede anunciarse en Nosuti Radio y apoyar la música libre de paso. Te quería preguntar un poco más por el tema de la programación, el tipo de música que se puede escuchar en la página nosutiradio.com. Pues mira, ahora mismo tenemos 6 emisoras de radio, son hip hop, que también incluye reggae, son otras rock, que tiene pues desde indie hasta heavy metal, pasando por el rock and roll clásico tradicional, jazz y fusión, house y electrónica, son las otras dos, y la última que nos queda es alternativa, donde sería más o menos el cajón desastre donde iría el resto de músicas. Nuestro proyecto tiene como futuro llegar a desarrollar hasta 13 emisoras con el mayor nivel de desagregación, para que si una persona quiere escuchar pues solo reggae, no tenga por qué escuchar también hip hop. Uh-huh. Y bueno, también tenemos todos los programas que grabamos en nosotros.com, graban otro grupo de personas colaborando con nosotros. Está bajo un reproductor bajo demanda para que uno lo escuche cuando quiera, o bien está la posición en la pestaña de descargas de la página, que se lo baje totalmente, de manera totalmente gratuita. Esos son unos programas que se graban en diferentes partes del mundo y se ofrecen en nosutiradio.com, ¿no? Eso es. Tenemos, pues, junto con el tuyo, serían 3 los que se graban para nosotros, y el resto lo grabamos en nosutiradio, pero las sesiones nos llegan pues desde puntos tan diferentes como Alemania, como Manchester, nos llegan desde también otro desde Alemania, también DJs de Euskadi, tenemos bastantes colaboradores, bastantes sitios del mundo, también desde Rusia, intentando dar un alcance no tan solo global, sino también internacional, para que la gente vea que esto no va a ser una repercusión mediática simplemente local, sino también a nivel nacional e internacional. Ahí has adelantado un dato importante, que nosotros como programa Intangible 23 nos vamos a sumar a esa programación de nosutiradio.com. Ahora mismo, pues en las últimas semanas hemos tenido algunos problemas técnicos para subir los podcasts, pero todos esos programas se van a recuperar y espero que pronto podamos ya empezar oficialmente esa colaboración, Carlos. Por supuesto, estamos en la última semana de vacaciones y a la vuelta al trabajo lo haremos todo lo más rápido que podamos y de vuelta a la normalidad, claro, para poder empezar cuanto antes mejor esa colaboración que tenemos todos tantas ganas. Uh-huh. Y bueno, ¿alguna cosa más que añadir? ¿Algún otro proyecto? Decías que la intención es ampliar el número de canales de música, pero también habrá otras ideas. Sí, bueno, todo esto depende también del flujo de dinero que podamos juntar, porque desgraciadamente tampoco es el el momento adecuado para pensar en expandirse, pero aparte de bueno, desarrollar la página web nueva, darle a todo un poquito un sentido más global, integrar un foro para poder comentar, para dar información de los artistas y sobre todo traducir la página web a otros idiomas, también queríamos empezar a dar conciertos privados y no tan privados, pues puesto con coste cero, coste muy bajo, para que todo el mundo se pueda permitir ir allí y conocer a ese artista que le gusta tanto, a ese grupo que le han hablado tan bien de él. Y bueno, también si nos fuera posible y pudiéramos, nos gustaría establecer ya nuestra oficina con nuestro cuartito para poder grabar, con nuestro estudio para que puedan grabar con nosotros también personas que o grupos que no tengan la posibilidad de granjearse algo más caro, más profesional, pero dando siempre un buen servicio para los artistas, que no piensen que porque una cosa sea barata o porque sea gratis van a obtener un resultado malo, para nada. Solo hay que escuchar tu programa o escuchar nuestra programación para darse cuenta de que hay gente que simplemente le mueven otros intereses que no son el dinero y no tiene por qué ser el amor al arte, sino la afición por hacer algo bueno y quizá en un futuro pensar en el lucro, pero de momento disfrutar de lo que hacen y donárselo a la gente para que la gente lo escuche tranquilamente en la radio. Ahí has definido un poco cuáles son las razones del éxito del NetAudio o la música libre hoy día, y ustedes están haciendo una apuesta por este sector. En cualquier caso, ya para ir terminando, me gustaría conocer un poco tus impresiones algo más generales sobre hacia dónde están yendo las cosas, ¿no? Porque también hay artistas que ven complicado por esta vía poder profesionalizarse, etcétera. Yo siempre digo lo mismo, que estamos en un momento de transición. Sí, es claro. Desde luego, la industria, pues tanto cinematográfica como musical, la industria del entretenimiento en general, quizás se ha quedado un poco anclada en el pasado, en el CD, en el DVD, cuando los contenidos digitales ya rulan de mano en mano y quizá en uno o dos días ya puede estar dando la vuelta al mundo cualquier avance de tu trabajo. A lo mejor yo me paro a pensar y quizá el problema de que la gente vea difícil introducirse en el mundo de la música y abandone o no le ponga tanto interés es el hecho de que no existan más vías de promoción que como sería en el futuro, ¿no? Quizás si alguien les da la posibilidad de obtener una repercusión mediática, si no supiera que se convierte en ese punto de referencia donde todos los rookies, todos los novatos puedan sonar, a lo mejor es más fácil y hay un norte donde mirar, ¿no? No se ve todo tan complicado como es ahora, donde quizá, bueno, triunfar aquí depende de otros factores, ¿no? Del que tenga padrino, de quién conoce a quién y quién pueda enchufar a quién. Esto es totalmente, tiene un criterio totalmente diferente. El que vale suena y el que no, pues desgraciadamente no suena. Porque te parece que las radios convencionales han perdido un poco esa función de promocionar a los nuevos talentos, ¿no? Un poco, no, lo han perdido totalmente. Pero al final las emisoras tradicionales lo que están pasando a ser es marionetas de una multinacional o de una discográfica relevante a gran nivel que les facilita una serie de música fácilmente bailable o fácilmente seguible por las masas y pues la gente pone la oreja porque al final te ponen, te guste o no te guste una canción, al final es tan repetida y es tan difundida por tantos medios que acaba pegándose como un villancico, como un estribillo pegadizo. Bueno, pues hay que ir buscando nuevas vías para cambiar todo esto poco a poco. Este sería el final de la entrevista. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Intangible 23, Carlos Heredia de nosutiradio.com. Le comentamos a los oyentes que ustedes están en Facebook, en Twitter, en YouTube y en la página principal nosutiradio.com, con programas en formato podcast, sesiones de música, esos canales de estilos variados, razones más que suficientes, yo creo, como para visitar esta página. Así que lo dicho, Carlos, gracias por estar por aquí. Muchas gracias a vosotros, a José. Y como hemos dicho, dentro de muy poco nosotros estaremos colaborando con la gente de nosutiradio.com. Eso se suma al acuerdo que tenemos con otra emisora, ccradio.es. Y dentro de nuestra selección musical electrónica de este miércoles, te traemos ahora el tema 14 de Balloon. Balloon se escribe como si castellanizáramos la palabra globo en inglés, balloon, es decir, B-A-L-O-O-N. U con tilde N. Y este era el tema 14, la cara B del single El Medio Contenido, que esta banda de Nueva York publicaba en abril del año pasado con el sello Beco. Tenemos por aquí a Angélica Negrón, José Olivares, Noralís Ruiz y Andrés Fontánez, todos ellos los integrantes de este curioso grupo musical Balloon, a los que hemos escuchado con el tema 14. Y toca ahora recuperar otro de los temas misteriosos de la artista rusa Helénica, en este caso de un trabajo anterior al que pusimos, creo que fue la semana pasada, y que era un lanzamiento de Dusted Wax Kingdom. Este es el álbum Shot Again y el tema en cuestión se titula Gun, pistola. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasahararadio.com, en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. ¿Qué es lo que vas a hacer cuando veas mi pistola? Eso es lo que canta Helénica en esta canción Gun de su álbum Shot Again. Dispara otra vez. Este trabajo lo puedes descargar desde Bandcamp y, como ya hemos dicho, hay otro posterior de 2012 disponible en la página de la netlabel Dusted Walks Kingdom. Y del trip hop insinuante y provocativo de Helénica, damos el salto ahora a la electrónica que le da la mano al reggae con el tema Melodica Time de Phony and Floor. Thank you. Se supone que este tema, Melodica Time, es bastante representativo de lo que se entiende como electrodub francés hoy día, música electrónica con herencia jamaicana, y ya sabemos que el dub es la derivación instrumental del reggae. Su autor era Fonian Flor. Y en el mismo EP, Melodica Time, un lanzamiento del sello Angel Dust Records, aparecen otras tres versiones de Melodica Time a cargo de Shan Asham, Ingham y Jide High. A mí la que más me ha gustado es la original y por eso la hemos puesto aquí en Intangible 23. Y seguimos. Ahora toca escuchar el tema Only You Can Feel My Soul de Dino and Devil. Thank you. You can feel my soul. Solo tú eres capaz de sentir mi alma. Así se titula esta preciosa canción de Dino and Devil, o lo que es lo mismo, Denis Christenko y Anton Shankov. Colaboran en varios trabajos, por ejemplo, el álbum A Riff from the Past, Llegados del pasado, que puedes encontrar gracias al sello Three Loop. Y me falta comentar también que quien canta en esta ocasión es Jane Maxinova. Y ahora vamos con Merino y su tema Out of Space, sin espacio. Santiago Merino es un DJ y productor colombiano. Aportaba este tema Out of Space, que acabamos de escuchar, al recopilatorio Colores Duales del sello Monofónicos. Este recopilatorio estructurado en dos partes, la canción que hemos puesto pertenece a la segunda, intenta, según cuenta la gente de la Net Label, explorar diferentes vertientes de música electrónica y experimental, incluyendo desde simples cortes minimalistas hasta intensas descargas de sintetizadores y efectos sonoros. Así se describe en la página de Monofónicos, monofónicos.net, el recopilatorio Colores Duales. Nos hemos quedado para la edición de hoy de Intangible 23 con la contribución de Merino a dicho lanzamiento. Y vamos entrando ya en los últimos minutos de programa. Si te parece, vamos a poner ahora un tema más del álbum de 2009, Pelusas, de Visiones Panoramic. Este se titula Óleos. Van desnudando sus cuerpos, van desalojando el bidón con gritos sueltos, van, van desnudando sus cuerpos, van, van desalojando el bidón con gritos sueltos, van, transitan novedades del partido, chispea, van, marginada heterodoxa, azul, empujes el miedo, síntoma, elástico, plasma, el asma del encuentro, sopedo, al decirlo en alto, no quiero escuchar, ser honesta, estoy en el banco del barranco, arrancando pieles muertas, ruedan la saliva, saliveo, cayó al despertar por dentro el río, no me queda otra que saltar en frío, biosfera, esférica, calos corte rítmico, supuse el buffet, energía del placer, placenta con absenta, rompe trompas de cremes, energía para viajar donde tú quieras, enfilan adelante el esfumato, el perfil no se reconocida, vienen a poro, están conmigo, levanta las cortinas, mentes, máquina, máquina, con riqueza, graban granza, el camino es oportuno, yo con ellos soy la lanza, lanzamientos en vareta, el cielo está encapotado, adopto formas de color de amor dorado, y es por cada pensamiento adaptado al margen de una imagen, todo esto ha sido raro, y es por cada pensamiento adaptado al margen de una imagen, todo esto ha sido raro, por cada pensamiento adaptado al margen de una imagen, todo esto ha sido raro. Nos declaramos seguidores acérrimos del dúo Visiones Panoramic. Además, ellos son los principales impulsores de la netlabel canaria de hip hop Egami Recordings. Este era el tema Óleos del álbum Pelusas de Visiones Panoramic. Y vamos ya con nuestro último tema de hoy, Adolescentes de Onusen.